La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña Santiago Espinosa y amigo de la casa, desde Cochabamba, crítico cinematográfico, cofundador de La Ramona, a quien le dedicamos un programa por sus 15 añitos de existencia ya hace 3 meses. Y hoy nos acompaña para cuestionar, rememorar y de alguna manera analizar lo que se conoce o lo que devino en ser, si es que es posible, en ser el cine del neoliberalismo en Bolivia. Esto porque el día de mañana vamos a conmemorar a nivel nacional que un 29 de agosto de 1985, Víctor Paz Estenssoro promulga la ley conocida como el 21060. ¿Cómo estás, Santiago? Creo que, no sé si en las otras expresiones artísticas hay una relación tan directa entre el régimen económico y la producción de sujetos sensibles como en el caso del cine. Y en particular el caso boliviano viene afectado porque, como ya lo hemos mencionado en este programa y es de conocimiento también de la gentil audiencia, de que el cine en Bolivia, bueno, en otros países hay algo parecido, sí gozó de ley exclusiva, es decir, de una ley del cine y audiovisual de diciembre de 1991. La otra fue promulgada en diciembre del año 2018 en Bolivia, ¿no? Ambas recogen el espíritu de su tiempo, como cualquier artefacto cultural, en este caso una ley o normativa. La ley del 91 responde, obviamente, de manera natural, a los requisitos y requerimientos del nuevo modelo económico, que en sí mismo entraña el nuevo modelo social que se estaba construyendo desde 1985. Te propongo empezar, para hacerlo bien, ¿qué imágenes se pueden sustraer de la promulgación del 85 del Decreto Supremo 21060? Para luego, no nos adelantemos, hablar de un fenómeno que solo fue posible a partir de la ley del año 91 en el campo cinematográfico, la cual, como mencionamos, es deudora del 21060. Hablamos de un fenómeno cultural que fue el boom del 95. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Yeyo? Bueno, gracias nuevamente por la invitación a un nuevo programa de La Mirada Incendiaria. Y mira qué ocasión para hablar del aniversario 35. En los medios somos especialistas en estar buscando aniversarios, pero no se me había topado este del 35 aniversario del decreto 21060, ¿no? Que muchos dan por muerto, aunque no está tanto así, ¿no? El decreto que nos abrió a la era del neoliberalismo, ¿no? De libre mercado nuevamente. Y claro, tratar de ver sus ecos en el cine es una cosa súper retadora, ¿no? Por eso me interesa y agradezco la invitación. Me decías que, bueno, que podía comenzar tal vez hablando de un poco de las imágenes del momento del decreto, digamos, ¿no? Del decreto del 21060 que lo emitió el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? 85, que inició el 85. Y claro, las imágenes que a mí más me resuenan de eso, aunque yo era niño, muy niño en esos años, pero las que he visto con el tiempo son obviamente de los documentales, sobre todo, ¿no? Documentales como el de La Marcha por la Vida, particularmente, recuerdo, que trabajó por Alfredo Bando, ¿no? que registra este último intento del sindicalismo minero, del movimiento minero, por doblegar, digamos, el gobierno de Víctor Paz Tensoro para que retroceda con el decreto, ¿no?, que transformaba nuestra economía y, entre otras cosas, cancelaba la intervención estatal en el área minera a lo mínimo y la dejaba básicamente huérfana, ¿no? O sea, la famosa relocalización minera, ¿no?, que acababa con el que era el probablemente el principal polo productivo del estado boliviano, que era la minería, ¿no? Hasta ese entonces, y claro que a su vez había generado una dinámica social, sindical, histórica, ¿no?, que nos ha forjado también como nación, como país. Entonces, claro, yo las imágenes que tenemos son de esa marcha por la vida, de la música, probablemente de Sabia Nueva. Para mí, la imagen definitiva, digamos, del decreto 2160 es esa, ¿no?, de la marcha por la vida, aunque, claro, está muy enlazada a las imágenes de la televisión de entonces, ¿no?, del famoso discurso de Víctor Paz Tensoro de Bolivia se nos muere, ¿no?, que era el preámbulo para cortar el cáncer que estaba matando desde la lectura, digamos, de la terapia de shock al país, ¿no? Pero sí, o sea, para mí es esa, o sea, las imágenes de ese documental de Alfredo Bando, de La Marcha por la Vida, la música de Sabia Nueva, de La Marcha por la Vida, en la que se toman la voz de los mineros, ¿no?, o sea, de que han venido de lejos a exigir sus derechos. Y también, claro, el fracaso finalmente de esa marcha, ¿no? Hay personajes históricos como Filemón Escobar que deciden finalmente dar vuelta, suspender la marcha por el riesgo que había de un enfrentamiento y una masacre, ¿no? Es claro, es un momento sumamente triste, doloroso, incluso para los que no lo hemos vivido tan conscientemente, ¿no? Más que las imágenes, digamos, de la terapia de shock, de las medidas estructurales, hay las que yo tengo y las que me ha transmitido el cine, el video boliviano y la televisión, es de un país desgarrado, ¿no?, que se está muriendo, aunque no en el sentido al que lo diga Víctor Paz Tensoro, ¿no?, sino un país, el país minero, digamos, ¿no?, el país del sindicalismo minero que está muriendo y que tiene que ir a reinventarse y tratar de no morirse literalmente fuera de las minas, ¿no? Y esas son imágenes que el cine, yo creo, y sobre todo el video supo capturar, porque el cine, creo, el cine como tal, el cine de celuloide, estaba en otra cosa, me parece, ¿no? O sea, después de Las Banderas del Amanecer, el documental de San Ginés y Beatriz Palacios del 82, justamente el año del retorno a la democracia, el cine estaba en boliviano, estaba en otra cosa, ¿no? Esos años se estrenaron películas como, entre los años del gobierno de Siles Suazo y Víctor Paz Tensoro, se estrenaron películas tan extrañas en alguna medida, o por lo menos tan ajenas a ese tiempo, aunque no por eso menos afectadas por lo que pasaba a nivel sobre todo económico, como Los Hermanos Cartagena de Paolo Agassi, o Amargo Mar de Antonio Eguino, o Los Igualitarios de Juan Miranda, ¿no? Y quizá la película que cierra esos años, la década de los 80 como tal, que es La Acción Clandestina, que claro, viene de una reflexión, de una obra mucho más anterior, que no está tan vinculada con la coyuntura histórica de ese momento, ¿no? Yo creo que el video en ese momento fue clave, el video, que se llamaba todavía el nuevo video boliviano, ¿no?, que sobre todo se plasma en trabajos como los de La Marcha por la Vía de Alfredo Bando, que son importantes como documento histórico y testimonial de ese momento de inflexión para la historia boliviana. Ahora ya entrando, claro, lo que dices que es, digamos, la consumación, si se quiere, legal del 21060 a nivel cinematográfico, es claro, está la puesta en vigencia de la ley del cine de 1991, ¿no?, ya en el gobierno de Jaime Paz Zamora, que también fue resultado de una serie de movilizaciones, bueno, ciertas protestas, digamos, a su medida, a su escala, del sector cultural, ¿no?, y cinematográfico en particular, por una ley del cine, ¿no?, que finalmente se puso en vigencia y que tuvo, digamos, una aplicación real, sobre todo en la década de los 90, ¿no? En el 2000 yo creo que ya es una ley que está agotada, porque básicamente es una ley que está pensada para dar créditos, ¿no? O sea, es una ley totalmente hija de su tiempo, hija del 21060, ¿no? Es la hija cinematográfica, la hija cultural, digamos, del 21060. Es una ley que está pensada como para crear un banco, digamos, que preste plata a los cineastas para que hagan sus películas, ¿no? Porque, digamos, la concepción neoliberal de que trabaja y pone en vigencia esa ley es esa, ¿no? La de pensar que el cine es una actividad comercial, industrial, que el Estado puede apoyar, pero no a fondo perdido, ¿no? El Estado crea el fondo de fomento a la actividad cinematográfica, que en principio parece un filón de oro para los cineastas, para los viejos y para las nuevas generaciones, pero que en el fondo es una trampa, digamos, ¿no? Porque básicamente es una ley que fue creada, probablemente no con la intención, pero que tuvo un efecto claro, que es volver deudores a los cineastas, ¿no? Para hacer cine en Bolivia había que endeudarse, ¿no? Y había que endeudarse con el Estado, ¿no? O sea, con el Estado fungía ahí como banco, ¿no? Tenía un fondo relativamente importante, casi millonario, y fungía como un banco que te prestaba el dinero para hacer tus películas, pero era un banco al que además tenías que pagarles en condiciones bastante leoninas, dicen los cineastas, ¿no? En la ley no está de forma explícita el régimen de, por ejemplo, de intereses, pero decían que eran intereses más altos que incluso que los que había en los bancos. Entonces realmente era un instrumento totalmente abusivo y típicamente neoliberal para casi desincentivar la actividad cinematográfica. O sea, sí, o sea, puedes hacer tu película, damos el dinero, pero después de que la hagas, que eso se demostró en la práctica, vas a estar tan endeudado que quizá mejor no tengas que hacerla más, ¿no? De hecho, antes de este momento, Antonio Guino con Amargo Mar había sido una suerte de víctima ya de la crisis hiperinflacionaria, digamos, de mediados de los 80 en Bolivia, ¿no? Y esa crisis lo mantuvo alejado del cine por más de 2 décadas, ¿no? Y algo así, o sea, como que ya había funcionado, digamos, ese mecanismo de ahuyentamiento, digamos, de los cineastas a través de la economía de mercado, ¿no? Y eso se iba a consumar más adelante, porque el régimen de préstamos, de créditos que pone en vigencia el fondo de fomento de actividad cinematográfica creado por la ley del cine de 1991, es básicamente eso, ¿no? Es un mecanismo que sí, que en principio parece bastante benefactor y benigno y virtuoso, ¿no?, para la actividad cinematográfica, pero en la práctica es como una trampa que te obliga a vivir endeudado, porque las condiciones sociales, económicas de Bolivia no se prestan para hacer factible y sostenible un fondo como el que creó la ley del cine de 1991. Si se revisa esa ley, yo la he revisado un poco, o sea, sus acápites, sus capítulos, tienen que ver más con temas económicos, si se quiere, industriales, que creativos, cinematográficos, de gestión, patrimoniales, ¿no? Hay capítulos como de régimen arancelario, o de distribución, exhibición, comercialización. Muy poco se dice, aunque sí se dice, por ejemplo, formación de públicos, del archivo, de las imágenes en movimiento, ¿no? Sobre todo está pensado ese proyecto de ley para impulsar económicamente mediante créditos, es un sistema bancario totalmente neoliberal, ¿no?, la producción cinematográfica. Es una trampa que el mismo gremio se la puso, ¿no?, porque el gremio quería dinero, no solo, pero sí quería dinero, o sea, los realizadores. Y sí, y cayeron en la trampa de que, bueno, dijo el Estado, sí, se los damos, pero no se dieron cuenta que les iban a dar unas condiciones tan abusivas y leoninas que los iban a convertir probablemente en más víctimas de sus ambiciones cinematográficas, ¿no?, que en beneficiarios del Estado. Y lo que cuentan luego los cineastas de la llamada de la generación del boom del 95 es que, claro, quedaron tan endeudados, los nuevos, y también algunos que no eran nuevos, que debieron por muchos años lidiar con juicios, hipotecas y otras medidas para intentar pagar y conciliar sus cuentas con el Estado, ¿no? Algunos de los cuales ni siquiera han terminado de arreglarlas, se dice. Eso es algo que seguramente ya podemos hablar más adelante cuando nos toque hablar, digamos, de los productos o de los contenidos hijos derivados del neoliberalismo, del decreto 21-60, que son las películas concretamente realizadas a partir del correlato cinematográfico del 21-60, que es esta ley del 7 de 1991 del gobierno de Paz Zamora, que básicamente gira en torno a la creación y puesta en funcionamiento del Fondo de la Actividad, Fondo de Fomento de la Actividad Cinematográfica en Bolivia, ¿no? Que tuvo su momento de gloria en el boom del 95, ¿no? Un momento en que ayudó a realizar 4 o más películas en un año, una cosa inédita en Bolivia, pero que también fue una condena para sus realizadores, que debieron endeudarse y probablemente condenarse de por vida en nombre del cine, pero también del imperio del capital. Pues, ¿no? Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Santi, has dicho algo, bueno, muchas cosas, pero algo que nuestra audiencia debe reconocer con claridad es de que las leyes siempre rescatan o son la evidencia con el tiempo del espíritu de su tiempo, es decir, del tiempo en el que fueron pensadas, realizadas, promulgadas y con sus derivas ejecutadas, ¿no? Con sus normativas internas. Y como bien dices, el reflejo, tal vez una hija mimada, para quienes les interese la configuración de los campos culturales, una hija directa del modelo neoliberal es la ley del cine del año 91, que como bien decías, estaba diseñada a generar un fondo extraño, un banco para hacer pelis, pero parte de un principio ideológico fundamental que se ha discutido incluso para la ley del 2018, que dentro del gremio del cine, y lo amplifiquemos en realidad todo el espectro artístico y de producción de bienes sensibles, es un lugar ahí de disputa, que es la comprensión respecto al cine, y podemos amplificarlo a cualquier bien cultural, artístico, simbólico, es una mercancía. Por supuesto que hoy día no vamos a discutir sobre esto, sino que vamos a... En el programa siempre de refilón hablamos de este fenómeno, ¿no? Esta concepción que es hija de ese tiempo, que responde a ciertos paradigmas, ciertas ideas de la cosa social, que es pensar de que el cine es una mercancía. Y la ley del 91 lo plasmó. ¿Qué generó esto? Generó algunos elefantes blancos, por usar un término coloquial, generó que se endeuden los cineastas, generó que la gente deje de consumir el cine boliviano, generó que nuestras pantallas sean entregadas a los bienes audiovisuales y cinematográficos foráneos, generó algo que recién se habla, mira, 30 años después, que es el extractivismo de las imágenes, es decir, que no se fomentó ningún tipo de protección respecto a que vengan sujetos extranjeros a extraer imágenes. Paréntesis, el extractivismo no es solo un término que viene cuando se habla de medio ambiente y minería, sino que el extractivismo cultural es un fenómeno campeante que afecta a todo el globo, que hay políticas de protección en todo el planeta, que igual en otro momento podremos conversar sobre ese fenómeno, poco estudiado en nuestro medio, incluso poco sugerido en las conversaciones culturales. Pero bueno, eso me sirve de introducción para hablar precisamente de estas piezas que se han creado a la sombra de lo que se creó a partir de la ley del cine del año 91, el Consejo Nacional del Cine Boliviano, el CONACINE. Antecesor de lo que hay por hoy es la Agencia del Cine y Audiovisual Bolivianos, que es la ADCINE. Ya no existía el Ministerio de Cultura, ahorita está en un limbo, que eso es otro fenómeno, ¿no? Que vamos a, yo creo que hablar cuando nos remitamos a los productos culturales de la era del proceso de cambio. Pero ahora estamos estacionados en los años 90, oscuros años 90 para la región, para América Latina. En eso hay un consenso indiscutible, ¿no? Sin embargo, acá en Bolivia ocurre algo que tú lo manejas muy bien, que se producen estas películas bajo el paraguas generoso que le dio justo la crítica cinematográfica de turno, conocido como el Boom del 95, compuesto por 4 piezas. No sé si quisieras darnos un abanico, un vistazo de estas 4 películas, poco vistas, algunas muy celebradas. Una va a celebrar con pompa y sonaja este año sus 20 aniversario, hablamos de Cuestión de Fe. Es la única que quizás se celebra con tanto entusiasmo. Pero, ¿por qué no nos describes un poco eso? Y ¿por qué no nos lanzas, porque es un tema que lo manejas muy bien, precisamente las pelis que continuaron después de esto, que en realidad el cine boliviano cobra vitalidad, no a partir de la ley, sino yo creo que más bien ante los candados y las puertas que fue cerrando el CONACINE como producto de la ley, que va a hacer que en los 2000 el cine boliviano comience a tener un ascenso insospechado, ¿no? Que recién hoy por hoy, 20 años después, lo vemos con claridad, que justo los primeros 5 años del siglo XXI marcan una ruptura entre lo que fue el cine boliviano, como una del siglo XX, y voy a decir el término que lo hablamos en este programa, el nuevo cine boliviano. Sí, bueno, dices bien, o sea, la ley del cine del 1991, el gobierno de Paz Zamora, es un artefacto, digamos, jurídico, que responde a esa concepción, ¿no?, mercantilista del cine y de la cultura, digamos, ¿no? O sea, había que convertir la actividad, el quehacer creativo, simbólico, en una actividad también productiva, rentable, ¿no?, que genere dinero, ¿no?, que no solo sea para satisfacer las almas sensibles de los realizadores y de unos cuantos seguidores, espectadores, ¿no? Entonces esa lógica responde con la creación de un banco. Entonces, más que espectadores, vamos a crear como clientes de un banco, vamos a prestar dinero para que ellos a su vez creen otros clientes que van a ser los espectadores. Pero bueno, no se lee bien el contexto, es un contexto del ocaso en realidad los primeros ocasos del modelo tradicional de salas de cine, ¿no? En el resto del mundo empiezan ya a consolidarse las multisalas que aquí llegaron casi una década después, ¿no?, una década y media después. Y no hay una lectura correcta de lo que está pasando con el modelo, digamos, de producción y distribución masiva de cine, ¿no?, que es una aspiración que estaba en ese momento, ¿no?, que tenía en ese momento. Las películas, digamos, que consuman, o el fenómeno que consuma la ley del 191, digamos, la ley bancaria del cine, son las llamadas del boom, ¿no?, que son 4, ¿no? Cuestión de Fe, de Marcos Loaiza; Jonás y la Ballena Rosada, de Juan Carlos Valdivia; Sayari, de Mela Márquez. Estas 3 son óperas primas, digamos, son las cartas de presentación de estos 3 realizadores, generacionalmente más o menos cercanos. Y Para recibir el canto de los pájaros, de Jorge Sanginés, que es, bueno, una película, la siguiente película de Sanginés después de Nación Clandestina, que es su obra consagratoria, que se financiaron efectivamente con el Fondo de Fomento de Actividad Cinematográfica. Si bien la ley está vigente desde 91, 94, 95 empieza a funcionar. En los años previos hay cosas muy, muy, muy extrañas, es algo que se debería estudiar, pero son unos años un poco desiertos de cine, ¿no? Se estrenan Los Igualitarios, de Juan Miranda, es una película muy poco vista, ¿no? O, por ejemplo, una cosa de lo más rara en nuestro cine, que es Viva Bolivia Toda la Vida, que es una suerte de docuficción, docudrama, que solo puede explicarse por la euforia que desató la clasificación de Bolivia al Mundial, ¿no? O sea, porque es una película que obedece a eso. En el 93 clasificamos al Mundial, en el 94 lo jugamos por primera vez, por méritos propios, y ese mismo año se hace esta película de alguien que habría que buscar, porque yo no tengo mayores referencias de él. Y en el 95 se da, ¿no?, el estreno de estas películas, que son financiadas con el Fondo de Fomento de Actividad Cinematográfica, y que son, digamos, que presenta una nueva generación de cineastas, digamos, abanderadas sobre todo por Loaiza y Valdivia, ¿no? Son las 2 óperas primas, digamos, de 2 cineastas que luego han hecho carrera, ¿no? A diferencia de Mela Márquez, que no ha vuelto a estrenar otro largometraje, que ha estado más dedicada a la vida institucional, hoy es directora de la Cinemateca. Entonces, para los efectos se interesa, digamos, ¿no? Y son películas, claro, ya de una generación formada profesionalmente en el cine, Loaiza ha formado en la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, Valdivia formado en Estados Unidos, digamos, unos dos polos antepuestos, digamos, los resabios de la Guerra Fría, Estados Unidos y Cuba, que todavía monopolizaban y, digamos, monopolizan hasta cierto punto la formación de cineastas en la región, digamos, en Latinoamérica, digamos, ¿no? Más allá de que Estados Unidos sea un destino no tan latinoamericano, aunque es también un lugar donde probablemente hay más habitantes latinoamericanos de los que en algunos países más chicos, ¿no? Probablemente en Estados Unidos hay más latinoamericanos que en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no salgamos del tema. Y claro, son películas que además obedecen, y eso fue contado por algunos de los protagonistas de ese fenómeno, gracias a una suerte de asociación para reactivar un cine en La Paz, que es el cine Tesla, que es un cine que estaba en desuso, que no estaba siendo empleado, y que es reactivado básicamente para el estreno de estas películas. Entonces hay un trabajo también de autogestión, ¿no? O sea, al espaldarazo, digamos, institucional y financiero que promueve el Estado con su ley del cine y su banco, el Fondo de Fomento de Actividades Cinematográficas, se suma, digamos, esta suerte de pasanacu entre los propios cineastas y sus productores que se lanzan a esto, ¿no? Hay personajes muy interesantes, digamos, vinculados a este fenómeno, digamos, del boom del 95, más allá de los directores, ¿no? Por ejemplo, la ópera prima de Valdivia está producida por figuras políticas, ¿no? La política está muy, a lo largo de nuestra historia, está muy, muy, muy atravesada, digamos, con el cine. En esta película, uno de los productores ejecutivos es Carlos Mesa, desde PAT, ¿no? Hoy candidato a la presidencia, expresidente, que historiador del cine también, y que tenía una relación cercana con Valdivia, ¿no? Entonces hay también una relación entre la vida pública y la vida cinematográfica de este país, ¿no? Como decías, probablemente la película que mejor ha envejecido de esa camada es Cuestión de Fe, ya que se está celebrando este año, si no me equivoco, 25 años, o sea, sus bodas de plata, ¿no? Y que se está anunciando incluso una restauración, una película que además mereció galardones en el Festival de Cine de La Habana, de Cartagena de Indias, y que para muchos sigue siendo la mejor película de su realizador. Si se ve estas películas en conjunto, son películas ya hijas ya también, no solo del neoliberalismo, sino de la democracia, ¿no? Que ya no están retadas a pensar las tensiones políticas, culturales del país, sino sobre todo consagradas a contar historias narrativamente atractivas y con capacidad de seducir a grandes públicos. Lo que no llegó a pasar en la práctica, ¿no? Porque el Fondo de Fomento luego se fue diluyendo, o sea, los préstamos iniciales se acabaron con las realizaciones de estos, sobre todo de estos cuatro largometrajes, y ya no hubo mucho más para presentarse. Digamos, en los siguientes años se estrenaron películas igual muy esporádicas. O sea, este boom del 95 que se atribuye al estreno inédito en nuestra historia cinematográfica de cuatro largometrajes, en los siguientes años se desvanece, ¿no? Porque en 96 tenemos estrenos, por ejemplo, de una suerte de largo en video de La Oscuridad Radiante, de Hugo Ara. En el 98, el 97 no hay películas, en el 98 se estrena El Día que Murió el Silencio, de Paolo Gassi, otra de las figuras importantes de nuestro cine. Al año del 99 se estrena la ópera prima de Mauricio Calderón, El Triángulo del Lago, una rara avis, que es un fenómeno como el de Sayari, o sea, que fue una carta de presentación y de despedida de sus realizadores. O sea, son títulos más para anecdotario que otra cosa, ¿no? Son tal vez los coletazos de agonía de ese tipo de cine que se está haciendo, que van a seguir en todo caso hasta los primeros años del 2000, digamos, ¿no? Loaiza se va a filmar su segundo largo, Escrito en el Agua, en Argentina, o sea, que es más una película argentina que boliviana, de 98, y ya en el nuevo milenio, digamos, en el 2000 se estrenan películas, digamos, tan disímiles como La Calle de los Poetas, de Tío Torres, que es un cineasta muy marginal. Alma y el viaje al mar se estrena también es por esos años, también del mismo autor. Y entre el 2000 y el 2003 casi hay un silencio, ¿no? Que habla precisamente de que se ha llegado al momento, digamos, de muerte oficial del Fondo de Fomento. O sea, también empieza a morir el neoliberalismo. No es casual, el 2003 es un año sumamente importante para nuestra historia, ¿no?, política, social, ¿no? Es el año de la guerra del gas, es el año en que Goni escapa, digamos, y deja su gobierno en manos de Mesa, ¿no? Ese antiguo, otrora productor de películas, que también produjo o estuvo involucrado haciendo como productor o en otras tareas en el segundo largo de Juan Carlos Valdivia, que es American Visa, ¿no? Pero bueno, o sea, no es casual que entre 2000, que es el año de la guerra del agua en Bolivia, en Cochabamba puntualmente, y el 2003, que es el año de la guerra del gas y de la crisis estructural que va a desembocar luego en el ascenso de Evo Morales y el llamado proceso de cambio, prácticamente no se ha hecho cine, o no se ha estrenado, nomás no tanto no hacer, ¿no? Desde 2000 y 2003 no hay prácticamente películas. La Calle de los Poetas, que es un fenómeno muy marginal, que obedece a las pulsiones particulares de su autor, que es Diego Torres, Matrimonio Coya, que es una cosa igual de lo más extraña, y luego directamente son las películas de 2003, está la misma de otra película de Diego Torres, que es Alma y el viaje al mar, que es igual, sigue en la misma senda de un fenómeno muy personal, y probablemente la más importante de ese periodo, que es como la que anuncia, como decías, el fracaso del modelo bancario neoliberal aplicado al cine boliviano, que es Dependencia Sexual de Rodrigo Bellot, una película que se hace por fuera totalmente de la institucionalidad cinematográfica. La Ley del Cine, además de dar dinero, la del 91, y crear un banco para los cineastas, había generado una institucionalidad, ¿no? El CONACINE, ¿no? Una forma de entender el cine institucional, el cine mainstream boliviano, si se le puede llamar. Y Dependencia Sexual es una película que, acompañada también por otras como las de directores, o sea, va a anunciar la clausura y la crisis terminal de este modelo institucional, ¿no? Hay un esto que se llamaba el nuevo cine boliviano, que le dices, o el cine más independiente, más marginal boliviano, que se hace en los márgenes, digamos, de este cine institucional, porque tampoco le puedes llevar industria, pero por lo menos de esta institucionalidad cinematográfica boliviana, ¿no? Bellot estudia por su cuenta, es un cineasta desconocido en Bolivia, que filma en Santa Cruz, una tierra donde no se ha hecho casi nada de cine, y en Estados Unidos, una película hablada en dos idiomas, en español y en inglés, que se estrena directamente en festivales, en Locarno. Entonces es un fenómeno totalmente desinstitucionalizado. Y va a anunciar, digamos, lo que se ve, digamos, esto del nuevo cine boliviano que dices, ¿no? Que es ya el fenómeno que da sepultura al cine institucional que creó la Ley del Cine Boliviano de 1991 y su banco del Fondo de Fomento de Actividad Cinematográfica, que ya no pudo más, quien fue en alguna medida reemplazado por Ibermedia, que es una especie de fondo más de aportes más continental, más o intercontinental entre España y los países latinoamericanos, que dio lugar a películas de, digamos, como terminales también de este fenómeno institucional, como El Atraco de 2004 de Paolo Agassi, o incluso El Corazón de Jesús de Marcos Loaiza, tercer largo de Marcos Loaiza, que está así filmado en Bolivia de 2005, del 2004 también, o Los Hijos del Último Jardín de Jorge Sanginés, también de 2004, ¿no? Son películas que ya, con la excepción de Los Hijos del Último Jardín, que fue filmada en celuloide, fue en digital y luego pasada a celuloide, son películas que hablan de este modelo en crisis del cine institucional, que se filmaba además en celuloide, que era carísimo, que era complejo, que tardaban años en hacerse, ¿no? El Atraco y Corazón de Jesús son, digamos, las obras de clausura de este cine institucional clásico, y que tuvo, creo que ni 10 años de vida, por lo menos en el sentido que le propuso y que le impuso la Ley del Cine de 1991. De ahí en más, yo creo que son ya coletazos de muerte ya se impone el modelo del probablemente el nuevo cine boliviano, filmado en digital, de forma independiente, desde las márgenes, sin contar con el apoyo estatal, buscando más fondos afuera, apuntando a festivales de afuera o incluso a estrenos muy, muy locales, muy puntuales y marginales, ¿no? Que es algo que hasta ahora yo creo permanece con matices, ¿no? Y que bueno, seguramente se intentaba cambiar con la nueva ley del cine de 2018, que sin embargo ha quedado trunca a medias porque ese proceso de institucionalización que te pretendía refundar también esta nueva ley ha quedado a medias por la crisis política, ¿no? Así como la ley, los años de 2000 a 2003 que fueron de turbulencia política en Bolivia, yo creo que estos años también van a marcar el devenir de la cinematografía boliviana en sus múltiples vías, digamos, de desarrollo y de manifestación, ¿no? Yo no creo que sea una. Seguramente se va a crear una nueva institucionalidad, pero para eso hay que esperar que también la institucionalidad democrática boliviana se esclarezca, porque ahora mismo está en un periodo de crisis, ¿no? Santi, el tiempo pasa volando y fue nuevamente un placer tenerte en nuestros micrófonos. Y supongo que en un próximo encuentro, ya que la cuarentena va a dar no más tiempo del esperado y del deseado, podemos hacer una revisión precisamente del cine digital boliviano y estas características o temas o tropos para poder analizar lo que ha venido ocurriendo, no solo ya en el cine, sino en el audiovisual boliviano desde el año 2000, y poder sentenciar de manera clara, no especulativa, como en muchos espacios se suele hacer, de que hubo un modelo, una ley, el año 91, que colapsó a la primera década de haber sido sancionada. Fue un placer tenerte con nosotros. Gracias, Santi. Gracias a ti, Diego, por la invitación. O sea, siempre es una buena noticia darnos tiempo para hablar y pensarnos sobre cine. Estas conversaciones dentro de todo detonan ideas para seguir escarbando, ¿no? Y el hecho de poder hablar de la incidencia del 21-60 en el cine boliviano es una cosa muy, muy, muy estimulante, muy retadora, que valdría la pena retomar algún rato. No solo para hablar de estos elefantes blancos o mastodontes, ya porque están extintos, que produjo esa coyuntura, digamos, ¿no? Las películas mastodónticas que se hicieron con el Fondo de Fomento de Actividad Cinematográfica, sino también las nuevas criaturas que nacieron de la extinción de esos mastodontes blancos que hoy no dejan de ser importantes, pero que ya están extintos y son solo objeto de, probablemente, de arqueología, ¿no? Que no está mal tampoco. Un gran saludo para todos y hasta cuando la cuarentena nos vuelva a reunir. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras.